padre, le agradecemos mucho nuevamente su presencia. Gracias. La pregunta que nos traen hoy es: ¿en qué consiste la oración cristiana? ¿Cuál es la característica propia? ¿Se la tiene? Y sí que la tiene. La palabra oración en general es muy ambigua. Y la oración cristiana tiene una especificidad muy propia suya. Tal vez una manera de explicarlo sea recordar ese pasaje entrañable que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo cuarto, cuando Jesús, cansado del camino, llega a un pueblo de Samaria y se sienta, muerto de sed y de calor al mediodía, junto al pozo de agua. Y en ese momento llega una mujer, una samaritana, que no era del pueblo de Israel. Es más, había un conflicto serio entre los dos pueblos, no se saludaban. Y misterio de la Tierra Santa, ¿verdad? Siempre en conflictos. Pero la guerra había sido, bueno, no quiero distraerlos. Bueno, ahora, sí, pero vamos al encuentro. Si nos van los esta mujer estaba en el trabajo cotidiano. Iba a buscar agua para el aseo, para la cocina, para cocinar, oye, no sabes. Pero estaba en medio de su actividad de trabajo diaria y se encuentra con este hombre que está sentado en el brocal del pozo. Y este hombre, que por su ropa ella sabía que era un judío, le dice a ella que era samaritana: dame de beber. Y ella se enoja. Y le dice: como tú que eres judío, me pides a mí que soy samaritana de beber. Como diciendo, no rompa las reglas del juego. Somos pueblos enemigos. Y el Señor le dice: si supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Y ahí empieza ese largo diálogo maravilloso de Cristo que ha venido por todos los hombres. Hablando con la samaritana es toda una lección de universalidad la que hace Cristo. Pero, para concentrarnos en qué es la oración, me voy a fijar en el uso que hace el Catecismo de la Iglesia Católica de este encuentro de Cristo con la samaritana. Miren lo que dice. Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Es decir, donde estamos trabajando, en cualquier lugar del mundo que estemos. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Que parece un poco extraño, ¿verdad?, que diga esto. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, lo sepamos o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Este es un lenguaje de amor. Porque uno tiene sed de que la persona que uno quiere tenga sed de uno, es decir, que uno lo desee, lo quiera como beber, ¿verdad? Es una manera tal vez muy metafórica de hablar, pero es el encuentro personal entre Dios y cada ser humano, cada hombre, cada mujer, tiene esa posibilidad de intimidad que se llama orar. Ahora, no todos los seres humanos oran de la misma manera. Tal vez algunos recuerdan que hace ya bastantes años Juan Pablo II invitó en el pueblo de Asís, el pueblo de San Francisco de Asís, a rezar a los representantes de todas las religiones del mundo para mostrar al mundo que por motivos de religión nos podíamos reunir en paz. Que la religión no es un tema más para entrar en conflictos de guerra. Y aceptaron su invitación prácticamente representantes de todo el mundo religioso, de toda la humanidad. La cuestión era cómo hacer oración en común, porque no es el mismo contenido la oración de un budista la de un piel roja o la de un cristiano. Los que veían en la televisión esa reunión veían que, por ejemplo, el piel roja arrojaba tierra al aire. Pero, ¿cuál era el simbolismo? ¿Qué quería decir con ese? No lo sabemos. Y el budista, que estaba profundamente reconcentrado en sí mismo, uno piensa que probablemente estaba haciendo esa oración trascendental, que consiste en decir esos mantras, repetir siempre la misma palabra hasta vaciar totalmente su interior de todo contacto con el mundo exterior. Y es provocar una especie de vacío que por lo visto produce una sensación de bienestar. Uno deja de estar en contacto con el mundo real y deja de sufrir. Pero claro, los cristianos no rezamos así. Los cristianos no cerramos en absoluto los ojos a la realidad. Al contrario, los abrimos más y sufrimos con los que sufren y rezamos por los que lo necesitan y tratamos de hablar con Dios. La oración cristiana es muy particular, es muy especial. Es una oración filial, es la de un hijo con su padre. ¿Bien? Para tener una idea de qué significa orar, que algunas personas distinguen mucho entre orar y rezar, que ya también haremos la distinción entre lo que es una oración de palabra, hablando, y otra que se hace solo con el interior del corazón. Ambas son oración. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, el Señor habla sobre la oración y dice, cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas de pie para ser vistos de los hombres. Ahora eso casi no existe, pero durante muchos siglos ha habido gente que ha tratado de pasar por muy buena y santa porque rezaba o se cargaba de medallas. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. De modo que es hablar con nuestro Padre. No es un diálogo con una persona todopoderosa o con una especie de fuerza, como esta película de la Guerra de las Galaxias, en las que los héroes entran en contacto con la fuerza. Lo que es la fuerza es algo totalmente impersonal. No tiene afectividad, no tiene rostro, no tiene nombre. No es persona. Es una especie de fuerza cósmica nada más. Eso no es la religiosidad cristiana. La cristiana es hablar con nuestro Padre que está en el cielo. Y al orar, seguía diciendo Jesús, no hablen mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. De modo que ustedes deben rezar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hay 7 peticiones en esta oración. Pero esta es la específica manera de hablar con Dios que hemos aprendido los cristianos. Y la palabra Padre Nuestro, que en castellano suena un poquito serio, cuando Jesús la pronunció en arameo, se dice Abba. Y Abba es la palabra cariñosa con que los hijos decían a sus papás, papá. Hay personas que les da un poco de vergüenza o de pudor pensar que se puede decir así, hablar así a Dios, papá, nuestro, además en plural. O sea que el nuestro significa todos los que oramos con esta oración somos hermanos. Y por eso decimos nuestro. No decimos Padre mío, que esa sería una oración individualista. La oración cristiana es una oración filial. Es de un hijo que habla con Dios Padre. Y debe tener la confianza de un hijo con su padre, no andarse con discursos complicados. Ahora, cuando uno empieza a orar, ocurre algo que el catecismo lo dice hermosamente. Ocurre algo que es una, se va produciendo, digamos, o va surgiendo una alianza entre Dios y quien reza. Hay un pasaje que en la numeración que trae el catecismo es el número 2563, para el que lo quiera consultar. Padre, ¿es largo? Un poquito largo. Entonces, después de la pausa, mejor. Muy bien, entonces hacemos la pausa. Perdón la interrupción. No, está bien, muchas gracias. Lamento haberlo interrumpido, entonces, a ver. Muchas gracias, porque hay que respetar los tiempos. Entonces, en el momento en que una persona, en su lugar de trabajo, donde esté, mucho mejor si está delante del Sagrario y de Jesucristo en la Eucaristía, pero donde esté, en el momento en que empieza a hablar con Dios, puede ser con las palabras del Padre Nuestro, puede ser con sus propias palabras, empieza a entrar en una intimidad que se llama una alianza. La palabra alianza, que está en la Biblia abundantemente explicada, es la entrega mutua que se hacían entre personas, pero también entre pueblos que se querían ayudar, en los cuales se comprometían a apoyarse y a darse el uno al otro en todo. Algo así como en la fórmula matrimonial, que es una alianza. Cuando el sacerdote pregunta a los que se van a casar, fulanita, ¿aceptas a mengano en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, en la riqueza y en la pobreza, hasta que Dios los separe? Cuando la persona responde sí, acepto. En ese momento no hay un contrato, hay una alianza. Un contrato es una especie de pacto que tiene X artículos, y si uno incumple uno de los artículos, se puede uno declarar liberado del compromiso. Eso es con los asuntos comerciales, hay contratos. El matrimonio realmente es una alianza, es decir, es como sin condiciones, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Bueno, pues cuando uno reza, le dice a Dios que uno quiere estar con él como un hijo, con su padre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la juventud y en la vejez, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos una, porque en este caso es la muerte que nos une a Dios. ¿Dónde ocurre toda esta actividad? La Biblia dice que en el corazón del hombre. El corazón, dice el catecismo, explica, es la morada donde estoy yo mismo. Es ese centro nuestro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por nadie. Es ese lugar interior donde solo el Espíritu de Dios puede sondear. Es el lugar donde tomamos las decisiones profundas. En lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas está el corazón. Es el lugar de la verdad. Es allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Ahí es donde nos encontramos con Dios cuando hacemos oración. Y es donde nos comprometemos con Él. Cuando uno le dice, te seré fiel, trataré de perdonar a todo el mundo. Si me ayudas, trataré de tratar a todos como hermanos. Si he robado, devolveré. Como Zaqueo, ese hombre que parece que a veces defraudaba, y cuando se encontró con Cristo le dijo, ¿no? Si he defraudado, si he engañado a alguien, le devuelvo el cuádruplo. O sea, no solo la parte material, sino también la compensación por los daños. Cuando uno se encuentra con Cristo, se compromete a vivir de un modo muy perfecto, como hijo de Dios. Esta es, digamos, la oración cristiana, pero que tiene varias formas. Para los que les interese, en el catecismo está muy explicado que una de esas formas es la llamada oración vocal, que es, por ejemplo, la que acabamos de leer del Padre Nuestro. Esa se pronuncia de palabra. Pero somos capaces de una actividad muy particular que se llama la meditación, que ya no es solamente rezar las oraciones conocidas, sino tratar de profundizar en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando uno lee la parábola, salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó en tierra dura, otra cayó en tierra pedregosa y apenas germinó se secó, otra cayó entre espinas y otra cayó en tierra buena, uno puede meditar y pensar, ¿qué significa la palabra tierra acá? Soy yo mismo, es mi corazón. Ahora mi corazón puede ser duro. No entra la palabra de Dios. Hay personas que uno tiene experiencia, cuando les trata de hablar de Dios salen huyendo. No quieren. Es como ese terreno pisado y duro donde no entra. No les conviene por eso. Sí, o sea para que, no comprometerse. sí, o puede ser ya durezas de mucho tiempo, ¿no? Otras personas tienen como espinas, preocupaciones, pero la semilla está ahí mezclada y va brotando malamente como puede. Uno tiene que meditar y de pronto se encuentra con que meditando vuelve a entrar en alianza con Dios y le dice, tengo mucha piedra y mucha espina en mi alma, o mucha tierra dura, quisiera ser tierra buena. Y uno empieza a hacer una oración que al mismo tiempo es una alianza, un compromiso. Y hay momentos en que la oración es de contemplación, que es cuando uno no habla. Eso todos los que han estado enamorados saben perfectamente bien, los que están, que a veces uno no quiere hablar, simplemente quiere estar con la persona y con mirarse uno se entiende perfectamente, ¿verdad? Y uno se entiende y se dice tantas cosas. Con toda elocuencia. ¿Verdad? Pasa a todo, en todo tipo de relación donde hay afecto y cariño. La Virgen lo convenció a Jesucristo de que hiciera su primer milagro solo con esa mirada contemplativa. Le pidió más con los ojos. Y Cristo le hizo caso, le dio gusto. Bueno, la oración de contemplación es un don muy grande de Dios. Para los que hacen oración vocal y para los que meditan, de vez en cuando entran en esta experiencia que es totalmente corriente. Debería ser. De pronto de no necesitar palabras y quedarse uno en un estado de mirar a Dios y ser mirados. Así decía un campesino al santo cura de Ars. Cuando el cura de Ars le preguntaba, ¿pero qué haces? Entras a la iglesia, estás un rato y luego te vas. Y el campesino le dijo, no, cuando vengo delante del sagrario, decía, yo lo miro, él me mira y los dos nos comprendemos. Esa oración de contemplación debería ser parte de la experiencia personal de todo cristiano. Porque a partir de ese tipo de oración es que se empieza a volver auténtica nuestra vida cristiana. Ya no solamente una práctica, unos ritos que a veces pueden ser puramente hipócritas. Y la alegría de lo que se comparte. Sí. Y Dios comunica pensamientos, claro que sí. Deseos, propósitos, después de un instante de contemplación o de meditación, uno toma decisiones muy grandes en la vida. Pero bueno, ahí está el catecismo. La cuarta parte del catecismo explica ampliamente lo que es la oración cristiana. Yo les invito a estudiarla, a leerla. Es una lástima que el tiempo no dé para más porque habría tanta tela acá para cortar, y pero muchísimas. será para otra oportunidad. Vale, Muchas gracias, padre. hasta luego.